¿cómo les va? Otro lunes, el primer lunes de agosto, si no me equivoco, ¿está bien? ¿Sí? Sí. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, esto es Central al Aire en la segunda parte del año escolar, digamos, porque nos despedimos, tuvimos una leve despedida en junio, en julio, porque se acababan la primera parte de las clases y ahora volvimos en este agosto renovado. ¿Cómo volvieron después de las clases? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten con pilas? Aprobé alimentos, eso es todo lo que tengo para decir. Aprobaste alimentos, es buena, hay que poner un pulgar arriba. ¿Los demás cómo están? Tranca. Empezamos tranca. Al menos sí, nosotros empezamos tranquilo, a pesar de que, bueno, voy a extrañar la cama. Y es lo que pasa en el invierno, que uno se mete muy para adentro de la casa. Uno extraña la computadora. Sí, no, al menos yo me hiberné durante invierno. O sea, viste que los animales, los que hibernan, comen y duermen. Y duermen todo el invierno, bueno, así. Se quedan guardaditos. Los demás, ¿cómo empezaron las clases? ¿Cómo empezaron la segunda etapa? ¿Cómo volvieron? ¿Tuvieron alguna? ¿Les dejaron tarea para...? Sí, no la hice, así que... O sea que es lo mismo. Sí. O sea que fueron las vacaciones iguales. ¿Vos, Facu, igual? Sí. ¿No hiciste ninguna tarea de nada? ¿No hiciste ningún deber de nada? ¿Para qué vamos a tener vacaciones si vamos a tener que hacer tarea? Me mandaron a leer dos libros. Eso es lo... Adivina quién no leyó nada. Eso es lo que dice todo estudiante. ¿Para qué nos ponemos a hacer esto si pero al final son vacaciones? Las vacaciones de invierno son horribles porque empiezan la primera semana, te empiezas a acostumbrar de que son las vacaciones, te empiezas cada día a levantar un poquito más tarde, luego la segunda semana... Cuando empezaba a saborear, se le empieza a ir. Exacto, la segunda semana ya te alegras, ya tienes las vacaciones, felicidad suprema, vas corriendo como princesita en un campo de trigo y de repente te caes. De repente, al abismo de vuelta. Cae el miércoles. A las 7 de la mañana o a las 8 o a la hora que sea. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que se ha inmiscuido en nuestras vidas hace ya cuánto, como... No sé cuánto tiempo exactamente, pero desde el 2006, si es que, o 2005 en realidad, desde que fue creado YouTube. Yo la verdad que lo conocí muy tarde, creo que ustedes capaz que también. Pero yo no tengo recuerdos de cuando lo conocí, yo sé que vi videos y me encantó y eso nada más. Fue algo que, una página que se creó para internet, un buscador de videos que de repente revolucionó la manera de relacionarnos con audiovisual, pasamos de ver casi nada en la tele a directamente ver cosas que ya estaban subidas en una red que es YouTube, a la que después nos podíamos digamos loguear y todo. Claro. Todavía se puede loguear, se puede generar canales y de hecho lo último que ha pasado con esta página, con este sitio, fue que aparecieron unos personajes que son los llamados sobre todo por los que hablamos español, youtubers. No sé si tienen otra denominación esta gente. Sí, son los youtubers o los bloggers, pero con B corta, porque son videobloggers. Uh-huh. O los tipos que ven internet. También, los tipos que hacen cosas por internet. Esos son los youtubers. Bueno, un poco la consigna de hoy es que para qué usas YouTube. Y bueno, si nos querés contar alguna otra cosa en relación a YouTube, está buenísimo. Tenemos vías de comunicación para que te comuniques con nosotros, que son las de siempre y las queremos leer para que te enteres. Los teléfonos de la radio son 423-4704 o 423-4702. Nos podés mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 264-41-62024, un email a centralalaire@gmail.com. Nos podés buscar por Facebook como Central al Aire y nos podés mandar un mensaje por ahí también, o si no, en Twitter por como Central al Aire. Muy bien, esas son todas las redes que tenemos. No tenemos nada en YouTube, pero podríamos tener algún canal algún día para hacernos videos por acá. La verdad que no lo hemos pensado, pero puede ser buena opción. Por mí que no lo pensemos por el momento. No. O sea, puede ser buena opción. Estamos medio bombardeados de cuestiones. El otro día hablamos del bombardeo que tenemos de videos cortitos y de spots, sobre todo, de campaña. De hecho, hoy estaba viendo una noticia que seguramente después la vamos a alargar un poco más, que esta semana por iniciativa de chicos del colegio se va a hacer un debate. ¿Saben algo de eso? Del debate que se va a hacer en el rectorado. En el rectorado, una charla con los candidatos políticos. Parece que todavía no van todos, digamos, no van todos los candidatos, pero parece que van a confirmar su presencia, esperemos, antes de el 6 de agosto, que sería la fecha anterior a las PASO. Bueno, como dijimos, hoy hablamos de un poco de YouTube y la idea es que cada uno de ustedes nos cuente un poco de qué relación tiene con YouTube y cuáles son los youtubers que sigues. ¿Qué relación tenés con YouTube? ¿Lo ves seguido? ¿Seguís algún canal, algún youtuber específico? Bueno, sí. Me parece que, si no estoy mal, todos los días uso YouTube. ¿Todos los días de tu vida? Creo. ¿Todos los días de su vida usan alguna vez YouTube? No sé, los días de mi vida, pero... Yo cuando tenía internet, sí. No. Ahora vivo en un extraño limbo entre la vida y la muerte. Es que si todo esto no utilizo YouTube, entrando a la página, termino utilizándolo porque estoy en Facebook y siempre publican algún video de YouTube. Algo. Claro, entonces termino de una u otra manera llegando a YouTube y va a ser algo productivo y bueno, termino en YouTube. Claro. ¿Para ustedes no hay comparación entre la tele y YouTube? ¿O la tele tiene alguna ventaja para ustedes? La tele tiene ventajas porque se pasan series que no puedes ver en YouTube. Es cierto. Pero sí. YouTube pasan cosas que no puedes ver en la tele. Claro, sí, mira qué bueno. Es una. En la tele las ves con mejor calidad que en YouTube a veces. Depende. Ahora lo puedes poner en HD. También hay gente piola que agarra y te sube las series todas a YouTube. A veces pasa y no con todas las series, pero cuando pasa es muy hermoso. También hay programas que por ahí no podemos ver en la tele, que solo se dan en la tele, que hay también algunos. Claro. Algunas madres teresas por ahí que salen, se encargan de subir programas que no podemos ver en la tele, unas almas muy, muy dadivosas, muy generosas, y suben todo un programa que todo, no sé cómo hace, o a veces suben álbumes completos de bandas también. Sí, sí. Que eso es muy genial, a veces suben discografías también, son... los discos, qué hermoso. Sí. YouTube al final no termina siendo solo una aplicación para ver videos, sino que también... Se empezó a usar mucho también para escuchar música. ¿Ustedes lo usan así? Sí, sí. Sí, sí, justamente, bueno, aloja una variedad de clips, películas, programas de televisión y videos musicales y como otros contenidos. Pero bueno, creo que justamente comenzó siendo para videos musicales y videos tipo virales. Sin embargo, bueno, los usos son bastante diversos. Muy y creo diversos. Que eso es lo bueno, justamente, que uno no solamente escucha música, sino que también, si tiene ganas de ver una serie, puede agarrar una serie por YouTube. O si tiene ganas de reírse un rato, también agarra YouTube. O tiene ganas de hacer algo de comer, también agarra YouTube y te tiene todo a mano. Bueno, si tuviéramos que nombrar, yo tengo acá anotados algunos de los nombres de los youtubers famosos. Tengo como 20. ¿Tenés como 20, en serio? Más. A ver, bueno, capaz que mi lista es de 5. No sé si son si es el top 5, pero es Rubius, que es el que conocimos todos por alguna vez porque vino a Argentina, creo que el año pasado. Este año también vino. Sí. Yo les juro que no conozco a ninguno, que no sé nada de ninguno. Yo lo conocí sobre todo porque lo vi en la tele, pero no sé nada de él, no sé exactamente qué hace hasta que no me contaron algo. Yo lo conocí desde antes en el sentido de conocer todo el movimiento que generaba, pero aún así no me atraía a ver sus videos. No sé. A mí tampoco, es un imán para poses. Sí, es verdad. Bueno, está el famoso Rubius, está Dross, que no sé si todos son todos, los youtubers son todos hombres, son todos varones. No. No, no, ahí cuáles, qué mujeres famosas hay, youtubers. Yuya. Esa. ¿Cómo se llama? Yuya. Yuya, como Yuya. Sí. Pero nada más que se escribe con Y. Se escribe como con Y. No sé, me parece interesante tal vez lo que hace. Pero no me banco que hable así, y la verdad es que todo así, y son 20 minutos seguidos escuchándomelo. Y encima hace como 3 minutos de introducción y como 4 minutos de despedida. Sí, entonces ¿verdad? Como que te quedan 10 minutos de video interesante con la voz irritante. Yuya, para mí no es irritante la voz, a mí me encanta escuchar la voz de... No, a mí no. La única voz así tan aguda, pero muy bella, es la de Cutie Pie Marcia. Es hermosa, es la novia de PewDiePie. Y la de Fredito. ¿Ah? Alfredito, sí, esa voz es la... Todos estos nombres que no sabemos que... No, es parte de la friquilumna esto. Si no conoces, son youtubers. Es una friquilumna encubierta este programa. Para los que no sepan, la Friki Luna aumentó sus padritos más programa. Sí. Y ahora dominamos la radio. Le hacemos creer que ellos siguen tomando parte, pero en realidad no somos nosotros. Pronto nos expanderemos, tranquilo, ya estaremos en la televisión. Oh, sí. Bueno, para el que no sabe, ¿qué hace un youtuber y qué hace, por ejemplo, Rubius? ¿O quién es? Para aquel que no sabe nada, digamos. Así como Pili o yo. Yo les daría mi opinión, pero diría que es un imán para posers y eso no les serviría de nada, así que... ¿Qué son posers? Claro. Ese es el punto. Por eso, hay que empezar desde el principio, como si... Posers es la persona que te dice, ay, sí, me encanta el metal, qué sé yo. Y le decís, ah, bueno, ¿y qué te gusta? Metallica. Ah, Metallica. ¿Y otra banda? Metallica. Bueno. Pero no es Metallica, o sea, pero... no es Metallica, es Metallica. Metallica, sí. Excuse me. No, perdón, pero dijiste metal. ¿Ah? Dijiste metal, ¿no se supone que es metal? Oh, es lo mismo. Ay, español, inglés, tómate helado. Bueno, entonces de vuelta, ¿qué son los youtubers? ¿Quién es Rubius? Para que no se Rubius es un youtuber español muy famoso que es. Al principio se destacaba por hacer gameplays, que son videos como tutoriales de videojuegos. Ajá. No tutoriales, sino como que se. Exacto, se graba jugando al juego y a la vez con la cam graba sus reacciones a jugar el juego. Claro, y se filma su cara. Y o ahora sea, eso hace yo sí más estoy cómico. En completo desacuerdo, porque me parece realmente absurdo, o sea, descargate el juego y jugalo vos, no veas a otro tipo que está jugando. No, claro, créeme que hay gente que vale por eso. No, créeme, hay mucho, porque tenés el tipo que agarra y hace lo mismo que el otro, y no te termina gustando, de hecho te termina aburriendo porque es siempre lo mismo. Y tal vez podés decir, bueno, veo el mismo juego y repetidas veces y hay cada youtuber que tiene su estilo. La verdad que hay algunos que se pasan y no es el juego en sí lo que ves, sino el stand-up que hacen. No, la verdad, hay muchas veces que... Yo la verdad que hago eso. Yo al principio me ponía a ver Rubius, Alfredito Games, PewDiePie, lo sigo viendo, me encanta. Y justamente no es por los juegos que hacen, justamente, sino es por la reacción que tienen y es por el stand-up. Por el stand-up que hacen, vos te das cuenta, la verdad, hay veces que te das cuenta si el youtuber vale la pena o no tanto. O sea que no tiene una función ya específica de decirnos cómo seguir el juego o algo así, sino... No. Claro, no, hay veces que por ahí se estancan media hora y después salen cortando el video y dicen, bueno, qué sé yo, me tardé media hora, tuve que buscar respuestas en internet, ahora lo sigo. Pero está bueno, a mí me gusta. ¿Y un youtuber tiene frecuencias para subir los videos? Sí, depende de qué tipo de video suba el youtuber. Sí. Por ejemplo, hay uno que ahora, no sé si para ustedes será muy conocido, pero sobre todo en YouTube, que es bastante conocido, no sé cuántos millones de suscriptores tiene, que se llama Vegeta777. Ay. Discúlpeme, lo tenía que decir. Vegeta se llama. Sí. Deja de arruinar los oídos de los pobres. Sí, los pobres oyentes. Bueno, se supone que sube uno o más videos por día. Uno más videos por día, o sea que sí. También los graba, los edita. Los edita también él. No, es que también dependiendo de los youtubers, lo edito o no. Por ejemplo, este youtuber se especializa en hacer let's play, como se llamaban antes, o gameplay, como se llaman ahora, que es lo mismo. Pero deja el video así, sin editar ni nada. O sea, solo puede editar un corto, por ejemplo, lo llaman y es muy importante, corta el video. Y da un salto hasta la otra parte cuando ya vuelve a empezar a grabar. O sea que lo edita. Mínimamente. Claro. Por ejemplo, otros youtubers, como Rubius o otro youtuber que veo yo, sí lo editan bastante. Y, por ejemplo, ponen una música de fondo, ponen palabras o letras en la pantalla o cosas así. Digamos que después de que lo edita lo sube y pues tiene esa frecuencia de una o dos veces por día. Y ustedes se enteran, por ejemplo, si lo están siguiendo, ¿por qué? Por las redes sociales. Depende, hay aplicaciones para el celular. Una hora para subir. Hay algunas aplicaciones que, por ejemplo, no siempre. Lo pones en la computadora y cada vez que suben un video te sale como una notificación así. y lo abrís y te dice, tal tipo ha subido tal video. Claro, si no tenés para suscribir, de la manera que te mandan a tu mail cuando el youtuber sube algo, qué sé yo. Pero depende de lo que vos quieras. Pero si no, si te metes regularmente. Que suben, por ejemplo, todos los viernes o todos los jueves. Claro. Entonces llega el viernes y sabes que va a subir un video. Por ejemplo, Germán, que es uno también de los bastante famosos. Sí, hola, soy Germán ese. Ajá. Sí. A veces más conocido, que es chileno. Sí. Tiene un canal de juegos y uno de videoblogs. Igual comenzó con videoblogs, ¿no? Sí. Hace poco, hace un año empezó a hacer videoblogs. Todos son más o menos jóvenes, digamos, no hay un youtuber o alguien que suba videos. El más grande creo que 25. Jerónimo y yo, no sé si alguien más lo verá. Yo. Y bueno, Lindari, ya está, la Freak Luna. conocemos un youtuber y un... un youtuber que se llama Dross, o sea, el nickname se llama Dross. Dross Rotzank, pero le dicen Dross. Amigos le dicen Dross. Claro, que. Tenemos solamente una hora de programa. Pisa el acelerador. Vamos llegando. En caso que tiene como más de 30 años. Ah, bien, eso quería decir que era. Sí, y los videos no son de jugar, creo que tiene unos pocos en los muy pocos, o sea, subía, ya no. Más que nada lo que hace es contar cosas perturbantes, o sea, perturbador. siempre. O historias de terror, o justamente cosas de la historia que resultan un poco chocantes por ahí. Y tiene algunos videos que son tipo respuestas, pero. Y con humor. Tiene un humor muy, muy duro por ahí. Pero más que nada por los insultos y ese tipo de cosas. Igual, me atrae, no sé. Me gustan los videos. Ahora Dross se ha hecho más famoso por los top 7 que empezó a hacer. Es decir, antes en principio era famoso porque hacía videoblogs que era con un humor medio que empezaba a insultar a todo. Pero, por así decirlo, pero ahora lo que más ha hecho famoso de ese youtuber es que hace top de 7 cosas. Misteriosas, chocantes, sobre cosas cotidianas, por ejemplo. O por ejemplo, hizo el top 7 de las cosas más horribles que se encontraron en un envase de Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de YouTube y de youtubers, para los que recién se enganchan o para que nos están escuchando por ahí. La idea es que nos pueda responder las vías de comunicaciones, para qué usas YouTube. Y antes de irnos a la pausa y de contarte las vías de comunicación, vamos a escuchar algo de música, algo de una banda argentina de los 70, que se llama Box Day, que hizo un disco que se llamaba La Biblia, y el primer tema de ese disco se llamaba Génesis, que es el origen. Estamos hablando de youtubers y podés comunicarte, de YouTube y youtubers, y podés comunicarte a las siguientes vías de comunicación, que son las de la radio y las del programa. Los teléfonos desde la radio, 423-4704 o 423-4702. Mensaje de texto o WhatsApp, 264-416-2024. El email es centralalaire@gmail.com. El Facebook, Central al Aire. Y el Twitter, @centralalaire. Exactamente. Bueno, la idea es que puedas contestar para qué usas YouTube. Y también algo acerca de youtubers, si es que seguís a alguien o si seguís algún canal de YouTube o si escuchás música por ahí. Mientras tanto, mientras pensás esto, nos vamos a la pausa con Box Day y Génesis. Cuando todo era nada el principio. Era el principio de la noche y solo. Fue el cielo y esto que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claro.

O sea que ha sido aquí. Por eso yo siempre estoy escuchando música, ¿viste? Así, no me pueden sacar el celular porque estoy escuchando música, ¿viste? Y cuando te das cuenta al toque es como, ¡oh! ¿Qué pasó? ¡Se paró la música! Bueno, hoy vamos a presentar algo que va a iniciar esta segunda etapa, que es del año, quiero decir, segunda etapa del año, que es un pequeño, digamos, como un aporte humilde a la futurología, a cargo de Carla, que nos vas a contar qué más o menos vas a hacer en estos programas que nos quedan. Que son, ¿es un horóscopo tradicional el que conocemos? Más o menos. En realidad, a ver, el horóscopo occidental se toma a partir de los signos del zodíaco, que son... ¿Ustedes saben qué es el zodíaco? Ni idea. Sí, yo he visto son signos basados en constelaciones que fueron catalogadas por un griego, Ptolomeo. Y bueno, hice una especie de pseudo horóscopo en base a otras constelaciones, también catalogadas por Ptolomeo, pero que no son del zodíaco. Es más occidental, digamos, también. Claro, se conservan más o menos las mismas fechas. Después creo que podemos subir a la página de Facebook una imagen. Uh-huh. Pero no son los mismos signos, digamos. No son los mismos signos. ¿Qué nombres hay? Bueno, está Pegaso, Draco, Hidra, Lira, Lupus, Andrómeda, Ara, soy Argo, Auriga, Águila, Eridanus y Cygnus. ¿Y eso también está por meses, más o menos, o no? Sí, de la misma forma en que están distribuidos los signos del zodíaco, nada más que con otros nombres, otros... Iguales. ¿Por qué razón está todo esto? Va a ser como predicciones, pero no predicciones como las que haría alguien que sabe astrología, sino predicciones un tanto más aleatorias, por así decirlo. Uh-huh. Van a ser algo interesante. ¿Y tenemos más o menos las fechas de cada...? Sí, sí, por eso digo que mejor si puedo después subir a la página de Facebook. Ajá. Más o menos ténganse una idea de si tienen un signo del zodíaco, si lo saben, ya pueden saber la del otro. ¿Pero no varía mucho? ¿Sí varía? No varía. Ajá. ¿Alguien sabe? ¿Y eso del horóscopo chino, alguien lo sabe? ¿Ustedes tienen algo de idea? Yo sé lo que soy. Claro, soy lo que soy. Soy lo que soy. ¿Ustedes qué son? Yo soy... Espera, ¿el chino? ¿Cuál? Yo soy serpiente. Yo también soy serpiente. Yo soy caballo. Yo no sé qué soy. En el chino yo no sé, yo creo que soy tigre. Depende del año de nacimiento. ¿Caballo? Sí, caballo. Sí, por año. Claro. Y las figuras son... figuras como para predecir son serpiente animales. De metal. Serpiente. Yo soy caballo de agua. Creo que soy tigre. Yo soy serpiente, sí, no sé qué. Yo no soy buey. Mismo año que yo, sos trigue. Sí, serpiente con escama. Yo soy pollo. Soy lagarto. Básicamente esa es la idea. Las semanas que venga Arianna, o Lari, porque Cecilia no ubicaba quién era Arianna. Sí, para nosotros es Ari, no es Ari. Ari, bueno, cuando venga Ari, sí, sí, Cecilia nos está haciendo señas de que no. Sí, Cecilia. Bueno, cuando venga Arianna vamos a seguir con columna de arte, cuando no, está esta columna de horóscopo. Bueno, vamos a escuchar de vuelta algo de música, algo de la banda inglesa, como los Beatles, como los Rolling Queen, tenemos algo por ahí de Queen. Antes de escuchar algo de música, las vías de comunicación y digamos cuál es la consigna de hoy. Bueno, la consigna del día es ¿para qué usas YouTube? Y bueno, nos podés responder a nuestras vías de comunicación. Bueno, los teléfonos de la radio son 423-4704 o 423-4702. Nos podés mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 264-41-62-024. Un email por centralalaire@gmail, por Facebook en Central al Aire o por Twitter @centralalaire. Bueno, antes de la música, no me quería olvidar de un par de mensajes que tenemos de Juan Gil Jato, que es viejo compañero de la radio, de Taller de Radio y del Central, que dice a ver si la forma de escribir les llama la atención y esta vez me mandan saludos, así que estamos cumpliendo. También escribió, ¿quién más escribió ahí arriba? Throw the Dark, que no sé, dice lo único que voy a decir de YouTube es que es música ilegal y no sé, el arte es para todos, así que para mí no es ilegal. Música free, güey. Para colmo, es una fan de... Bueno, Iba a ser una crítica, pero mejor no. No sé, lo único que me da gracia es que leí un tweet de ella que decía: me eché perfume en el ojo, soy una pip, arre, y no sé, me dio gracia. Es lo único que voy a decir. Bueno, mandamos un saludo. Y tengo un mensaje acá de una amiga, Catalina, que dice: generalmente uso YouTube para buscar tutoriales de manualidades, videos de youtubers como Rubius, hola, soy Germán, o de música. Saluditos a Carla y a la Maite. Bueno, un saludo a Emilia Burgos, que nos está escuchando. Genial. Bueno, ese ahora. Esa chica siempre nos escucha. Sí. Sí. También tengo otro. Bueno. Sí, bueno, tenemos mensajes. No, Fabri, no. Tengo otro mensaje que llega de mi hermano. Sí, que le gusta Rubius. No me gusta. Dice que usa YouTube para ver. No lo entiendo, dice entrenamiento. Dice entrenamiento y para ver algún que otro documental. Ah, bueno, claro, bien. Sí, bastante bien. Documentales de. Y no entendí. Sobre ciencias. Documentales, sinceramente. Bueno, sí, ahora sí, a la cuenta de tres que venga Queen y algo de esa banda. Que los tres. Genial. Chao. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so. Escuchamos a Queen, era Don't Stop Me Now, si no me equivoco. Algunos nos siguen respondiendo acerca de YouTube, pero vamos a parar un rato esta friqueada para seguir con más friqueada. Sí. Porque se viene, como siempre, la friki alumna, que tiene algo de películas extrañas que aparecieron en la, las vacaciones de invierno, y algo más, ¿no es cierto? ¿Qué, más, qué nos tiene para contar hoy nuestros señores frikis? ¿Qué? ¿Quién empieza? El que quiera empezar. No sé, yo me pasé todas las vacaciones jugando juegos con mis amigos y... Me sonó el celular. ¿Querés soltar algo de las pelis que viste en el invierno? Me trasnoché viendo pelis. Y una de las que vi es The Babadook, que después vamos a publicar en la página algunas de las películas que digamos acá, por si les interesa. Que es una película de terror, pero la verdad que tiene una muy buena historia y que tiene bastantes metáforas, por así decirlo. Y al final, a mí me gustó al menos. Es una película que para mí tiene un buen final. Prefiero casi ni siquiera comentar de qué se trata para que vean la peli. Lo único que voy a decir es que fue premiada, así que la verdad que me gustó muchísimo. ¿Y Emi, qué otra peli viste de vos que podés recomendar? Que ya creo que no sé si ha salido esa... Yo tengo varias películas por salir y que ya han salido. Tenemos un representante de Batman en Argentina, en San Juan, con nosotros. ¿Quién es? No, vamos a mira para esta, mira para adelante. Un amigo que tiene una remera de Batman en nuestros estudios, por eso. Aguante Superman. Vamos a hablar sobre la película de Batman y Superman. Tengo muchas preguntas. Bueno, ahora sí que. Bueno, cambiando el tema, que siempre hablo de mí, ¿sabes? Que ¡Los expulso! Este año y el año que viene van a ser años, sobre todo, sumamente, ¿cómo se puede decir? Productivos para Marvel y para DC. Son dos empresas de cómics, y no nos conocen muy probablemente por el nombre, muy probablemente conozcan a los personajes. Por ejemplo, un personaje de Marvel puede ser Iron Man o la Maraña, que supongo mucho más conocidos. Y los típicos personajes de DC son Iron Man, nunca dijeron nombre en español, lo puede ser siempre Iron Man. Sí. Porque Iron Man, la Maraña, pero Iron Man. Es que hombre de hierro. Sí, para con un hombre de hierro, bueno. La película de Superman que sacaron el año pasado se llamaba El Hombre Acero, así que. Claro, me quedaba muy bien. Sí. Bueno, y de DC, los personajes más conocidos son Batman y Superman. Cuestión de que este año... Batman y Superman son de DC, se podría, claro, o sea, también todos los de la Liga de la Justicia también son de DC. Así como Marvel tiene los Vengadores. Claro. O como Tierra por el de la Galaxia. Desde el punto. Sí. Bueno, cuestión es que han salido y van a salir muchas películas interesantes. Como por ejemplo, la semana pasada, no la otra, perdón. Se estrenó la película Ant-Man, el hombre hormiga. Buenísimo. A mí me gustó bastante. Aunque siempre ahora últimamente están criticando mucho los películas de Marvel y DC, a mí me siguen gustando. Y también Ant-Man, voy a decir que me queda mejor Ant-Man que Hombre Hormiga. Sí, sí, es que Hombre Hormiga, no, hay cosas que las tienes que dejar en inglés. Sí, que bien. Sí. Bueno, sí, pero... que trata sobre la historia de Scott Lang, que es un ex convicto, que decide, digamos, volver a empezar. Intenta conseguir trabajo y no lo conseguí por la forma de esto que tiene. Así que Hank Pym, un científico creador de la industria Pym, que bueno, tiene mucha importancia dentro de la película, dentro de los cómics que tiene, lo decide contratar, entre comillas, para que sea el nuevo hombre hormiga o el nuevo Ant-Man. Luego, otras películas, como por ejemplo Batman vs. Superman, que digamos que se llama Batman vs. Superman, Dawn of Justice, que es como la caída de la justicia. Uno que es malo, digamos, en la película. Digamos que los dos son buenos, pero son lo mismo. Se podría decir que son darks. ¿Qué? Uno es dark y el otro es un alienígena, así que... Luego una otra película de DC que va a salir en dos o tres años que viene, se llama Suicide Squad. ¿Y qué es lo que todavía no sale? Porque... No, nosotros somos adivinos. Suicide Squad va a salir el año que viene y la verdad que es una película que va a estar muy inmortal en eso. No me quedo bien cómico. Bueno, de esas tres películas que te vas a ver, más de una, perdón. También va a salir, no sé si el año que viene o este año, una película que se llama Deadpool. Estas películas están grosas, van a salir justamente el año que viene. Y no sé, no me quiero perder ninguna. Y quiero grabar todas el cine. Sí, y ahora de todo el mundo superhéroes también van a salir muchas otras películas, por ejemplo, que ha salido Jurassic World. Sí. Y el libro de de los seres fantásticos siguen encontrarlos, que es la película que se llama un libro de J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter. Bueno, esta película es la que voy a decir como primer lugar, pero la que me recomendaría. No sé, pero yo recién empecé a hablar cómic hace un año, como si fuera por mí, quería ver todo. No, sí, pero supongo que lo primero de cada uno, porque si no le gusta el humor y la sangre y la violencia y todo eso, seguramente va a elegir Deadpool, porque es un personaje muy satírico, es sarcástico, es egocéntrico, es de todo, es buenísimo. Y después Suicide Squad es más que nada, son justamente villanos que junto con el gobierno, para hacer misiones, no me acuerdo de esas, suicidas, que los únicos están locos, como para hacer eso serían justamente los villanos. Y después Batman vs Superman es una pelea entre los dos, pero lo genial es que es entre los dos más jóvenes, son mucho más viejos. Así que supongo que cada uno tiene su, bueno, cada uno tiene su historia, pero cada persona seguramente lo va a ubicar en un pedestal distinto a cada uno, porque la verdad que no iría a ver todas y me atraen todas. Bueno, si no las podemos ver cuando las suban a YouTube, el año que viene. O si no las pueden escribir. Bueno, tenemos que cerrar un poco el programa y el tema de YouTube. Una última pregunta, ¿ustedes por qué creen que se vuelven tan famosos estas personas que suben videos? Por ahí el contenido que esas personas quieren ver se encuentran en otras partes, entonces aprovechan. Claro, eso. Depende de YouTube, porque algunos como Julián Serrano, por ejemplo, se hacen famosos por subir videos sin camisa y a las esposas les hace eso, así que. Sin camisa. Que muchos de quedó medio ahí el tema de youtubers. Le mando un saludo a un youtuber para terminar el otro. A mí me gustaría recomendar un par de youtubers y canales de YouTube, pero bueno, por el contenido. Después lo vamos a mencionar a la página también. Uno es Zorman. Zorman con Z. Zorman con Z. De España. ¿Es un superhéroe? No, no es superhéroe. La verdad que se pasa muy bien. Y tiene un humor bastante... Bueno, en algunas partes, pero está bueno. Enchufe TV. Bueno, pasamos a... estadounidense, tenquisto en inglés. How to Basics. Es algo bastante bizarro. Pero si te gusta lo bizarro, seguramente este canal te va a traer. Después, si te gustan las cosas extrañas, no sé si extrañas, el arte en distintas cosas, arte en panqueques, por ejemplo, Nathan Shields, que hace rostros, hace dibujos y todo en panqueques, y es lo mejor que he visto en mi vida. ¿Hace panqueques? Sí, es buenísimo. Bueno, React o Fine Brothers Entertainment, que son, Fine Brothers, son la gente, y sus reacciones, frente a videos virales o algún tema especial, ya están los videos reacción de youtubers, de niños, de adolescentes y de ancianos, que es buenísimo. Y el otro, Ten Second Sons, que en lo personal a mí me gusta mucho porque es un tipo que si bien hace covers y tiene música propia, agarra y te pone, por ejemplo, uno de los más gustos es Dark Horse de Katy Perry, pero en 10 segundos de cada de muchos estilos diferentes, que se llama Michael Jackson, Type of Negative y así, y por ahí los más votados después hacen un cover entero a ese estilo, y la verdad que está muy joya. Bueno, una lista pero completa de sí, de antes de que termine mi programa, iba a decir una cosa en la Friquilona, pero me olvidé que se va a lanzar como 4 capítulos nuevos con una mini temporada de los Expedientes X. ¿De esto no? Bueno, ¿quién le mandó un saludo? Tenemos un saludo. Hay una novedad. Ah, la novedad importantísima que hay en realidad es la de si me quieren contar, que es la. La charla con los precandidatos que se hace el 6 de agosto, si no me equivoco. Se vienen las elecciones y los otros estudiantes organizan una charla con los precandidatos a gobernador que representan los distintos partidos políticos. Los invitamos a los alumnos, docentes, padres y exalumnos a participar en el encuentro que se llevará a cabo el día jueves 6 de agosto en el rectorado que queda entre Mitre y Jujuy de 19:45 a 23 horas. Con la promulgación de la ley que permite el voto a los 16 años y con la responsabilidad que implica querer iniciarnos en la vida política. Y esto es una excelente forma de ponernos al tanto de las propuestas y los distintos puntos de vista propuestos por los diferentes partidos políticos. Sí, es buena iniciativa, los chicos del colegio quizás sea la única oportunidad de debate entre las partes, así que saludos, ya son las 8 de la mañana, muchas gracias y sean felices. Bye.